A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, vamos a empezar la reunión en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos estar ya algunos aquí. Vamos a empezar a estudiar y a seguir adelante. Vamos a seguir con Primera Pedro, capítulo 1. Seguimos en esta carta que ya empezamos con algunos estudios, así que vamos a ir viendo la posibilidad de hacerlo. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude, nos dirija, nos acompañe en este tiempo. Y hoy vamos a hacer desde el versículo 8, trataremos de llegar hasta el 12. Son capítulos un poco largos, pero los vamos despacio porque hay muchos temas para hablar en lo que Pedro va diciendo a estas iglesias compuestas de expatriados que él escribía. Previo a la gran persecución que vendría a los cristianos en el año 64. Así que vamos a orar pidiendo la guía del Señor, su ayuda, para que con este estudio podamos edificarnos y seguir adelante. Padre nuestro, gracias por este momento, por este tiempo de estudio una vez más, que nos permites compartir. Gracias porque podemos seguir adelante, gracias porque podemos estar siempre gozosos y podemos también lograr seguir con el estudio de las Escrituras. Gracias porque en ella encontramos el fundamento sólido para nuestra fe, para nuestra esperanza en lo eterno. Y pedimos que en esta hora, en este tiempo, nos ilumines y nos ayudes a poder tener la posibilidad de seguir adelante y también fortalecernos en tus enseñanzas a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces a leer el versículo 8 hasta el 12 y así vamos a seguir con esta interesante reflexión que vamos haciendo de la primera carta de Pedro. A quien no habiendo visto, lo amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Bueno, hay bastante para hablar, pero nosotros habíamos llegado a lo que era el versículo 7 en el estudio anterior y vimos la importancia que tiene para Dios el que seamos probados en nuestra fe para que Él reciba alabanza y gloria y honra en Jesucristo. Habíamos visto que las pruebas son algo que se relaciona a lo que Dios hace hacia sus hijos. No es lo que los otros producen en nosotros, sino que Dios nos lleva a ciertas situaciones en nuestra vida, en nuestro entorno, en algunas situaciones que podamos vivir, y son pruebas que sobrellevamos para ver hasta dónde sabemos esperar en Él y también confiar en Él, y nuestra fe es probada y es comparada al oro, a una joya preciosa que tenemos y que es lo que nos lleva a confiar en un Dios que no vemos, en un Salvador que no vemos, en promesas eternas que no la podemos alcanzar a ni que sea visualizar vagamente para decir, sí, allá está. Nosotros, a pesar que no vemos muchas cosas y ni siquiera a Dios, que la Biblia dice que Dios es espíritu, no lo vemos, es importante que también entendamos que nosotros debemos vivir ese camino de fe. La fe, aparte de ser probada en confianza para con Dios en los momentos de solemnidad y de prueba que tenemos de forma personal con Dios, también lo que hace la fe es que nos ayuda a creer en lo invisible para nosotros. No es que sea invisible en sí mismo, sino para nosotros es invisible. No lo vemos, pero lo aceptamos, lo creemos, lo recibimos como algo importante. Así que vamos a ir viendo esto y para así seguir adelante. Y dice el versículo 8, a quien no habiendo visto, lo amáis, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cristianos, interesante el sentimiento, el sentir que tenían estos expatriados o estos extranjeros en zonas de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en el Ponto. Era un sentir verdaderamente fuerte por el Señor, a pesar de las luchas y pruebas que estaban soportando por Jesús. Ahora, Él les hace ver, ustedes no le ven, pero le aman. Ustedes creen, aunque ahora todavía no lo vean, pero se alegran realmente. Se alegran no solamente en la alegría momentánea, sino que también hay un gozo inefable, o sea, algo que no se puede describir, algo que no se puede verdaderamente darle un grado de precio, por eso es inefable, y también a la vez glorioso, porque es algo que los lleva a ellos a estar pensando constantemente en eso a lo que están yendo, como peregrinos y extranjeros en este mundo. Hay muchas situaciones que vivimos nosotros como hijos de Dios que a veces nos llevan a incluso a decantarnos, a dejarnos llevar, a dejarnos caer realmente por ciertas situaciones y queremos como que ir por salidas tangenciales que no son las verdaderas, no son las mejores, para poder librarnos a veces de ciertos momentos tan duros que podamos pasar. Yo creo que nosotros, por lo menos los cristianos de este lado del mundo, difícilmente o verdaderamente nosotros llevamos una vida tan dura como llevaban estos cristianos. Cristianos que tenían que llegar a un lugar y comenzar todo de nuevo. Llegar a un lugar con tal de salvar sus vidas y tratar de ver cómo van a empezar, cómo van a encontrar trabajo, dónde van a vivir, a dónde se van a recluir, dónde van a llegar para poder de esa manera ver si pueden lograr alcanzar algún estado de cierta comodidad. Algo que por ahí era difícil para esos momentos y más para los cristianos, que les den trabajo y todavía alcanzar. Si habían israelitas dentro de todo bondadosos, de buen nombre, posiblemente al principio los recibían en forma de hospedarlos, pero si no, era medio difícil. Pablo, también a los Corintios le había escrito algo interesante. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice algo interesante acá. Y él también hacía ver a estas personas, a estos hermanos de Corinto, y les dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más bien, quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Fíjense lo que Pablo les va diciendo a ellos. Porque por fe andamos, no por vista. La persona que pretende y busca de alguna manera tener una imagen de Jesús, ver a Dios, ver la eternidad que nos espera en la gloria del Señor, la persona que de alguna manera busca pruebas de parte del Señor para ver si es algo real para creerle, esa persona está equivocada. Pablo hace ver que la vida cristiana es netamente, totalmente por la fe. Nosotros debemos vivir convencidos en que Él está. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 11, no pierdan 2 Corintios, pues volvemos enseguida ahí, pero en Hebreos dice el versículo 1, es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no, la demostración de lo que no se ve. Es verdaderamente la fe, es agarrar y estar viviendo en una confianza plena en algo invisible, en algo que no se, y que no se debe ver por ahora. Es lo expectante que nos tiene la fe a nosotros en saber que estamos yendo a algo que será una gran sorpresa cuando por primera vez lo veamos. El versículo 3, también de Hebreos 11, dice, por la fe entendemos haber sido compuestos el universo por la palabra de Dios para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Nosotros creemos que alguien ha creado todo lo que vemos, que todo lo que existe, existe porque hay alguien, aunque invisible a nuestros ojos, pero lo hizo. Por eso dice, se hizo todo, se ha creado todo de lo que no se ve. Lo que vemos, lo vemos, pero ha sido creado por alguien que no vemos, que es Dios. Entonces, el escritor a los Hebreos va haciendo ver que la fe tiene una gran importancia de entender que no debemos buscar nosotros ver hoy a Jesús. Buscar tener una imagen de Él. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, deposite su fe, crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Importa mucho, hermanos, ver que lo invisible tiene que ser algo real para nosotros. Visible espiritualmente, sí, pero físicamente no creo que esto pueda suceder. Ahora, también se habla de Moisés, que él se sujetó, prefirió renunciar a todo lo que era de Egipto, a todo aquello que verdaderamente venía de los goces de este mundo, y se sostuvo en una fe, dice, viendo o como viendo al invisible. Podríamos decir que Moisés tuvo avistamientos de Dios en la zarza, aunque no lo vio, vio solamente la zarza que ardía y escuchaba la voz de Dios, más que todo. Pero en el monte Sinaí, él pidió por lo menos para verlo, para que lo vea, a ver cómo es, porque escuchaba cómo lo hablaba, cómo tronaba y había relámpagos y temblaba el monte. Y lo único que él pudo ver fue las espaldas, pero nada más. Pero siguió confiando en ese que le hablaba, pero era invisible para él. No lo podía ver. Entonces vamos al versículo 14, ahora sí, otra vez, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos más así. Si alguno pretende que el Jesús de una estampita, que el Jesús de un libro de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, ese era el Jesús que nosotros podríamos haber conocido hace 2000 años atrás, está equivocado. Si alguien pretende saber cómo era Jesús en la carne, ya no lo conocemos más así. Ya no sirve de nada saber cómo era Jesús, si era lindo, feo, más o menos, si era alto, tenía cuántos metros tenía de altura, si era morocho, si era rubio, si era ojos celestes, ojos negros, ojos marrones. No interesa. Eso a nosotros ya no nos importa. Pedro hace ver que él es realmente a quien nosotros debemos amarle sin haber visto su parecer. Nosotros debemos amarle a él no importando cómo sea él, incluso en su gloria, que aunque nos da un pequeño avistamiento Juan en Apocalipsis 1, pero es alguien indescriptible, alguien que brilla demasiado y que es difícil hacerle una imagen, porque solo se habla de su rostro, que brilla como el sol, solo se habla de sus cabellos, que son como blanca lana, como la nieve que brilla, sus vestiduras que son refulgentes, brillan, sus cinturones de oro que también refulge, ¿entienden? Sus pies como bronce bruñido. O sea, no hay forma de pintar o hacer una imagen de alguien que solo se le muestra como luz, como un luminar, como alguien brillante, como alguien que no se puede, porque tampoco se, no dice él, y sus ojos, dice sus ojos eran como llama de fuego. Imagínense pintar algo así, tratar de hacer una ilustración de algo así. No se puede, no se puede y no se debe. No se debe buscar tener la imagen de Cristo para confiar en él. Por eso la fe a nosotros, la fe que nos fue dada a los santos, como hemos visto en la carta de Judas, nos fue dada a nosotros para que confiemos en el invisible y no miremos y no busquemos visiones de Jesús. Si alguien dice, yo vi a Jesús, Jesús se me apareció, Jesús me habló o algo por el estilo, esa persona ya está con cualquier otra cosa llamada Jesús, pero no con Jesús. Acuérdense, dice la Biblia, que Satanás se disfraza como qué. No dice como con cuernos, con cola, con una punta de flecha y con un tridente. No dice, dice como ángel de luz. Ah, alguien lindo. Si quizás se le aparece a alguien que es medio racista y le gusta mucho el tema de los blancos y no le quiere a los negros, va a venir como un ángel blanco, rubio, ojos claros, así medio como la imagen del hombre hitleriano, que eran los de la raza aria, que tenían que ser todos blancos. Cabello podía ser negro o rubio, pero ojos azules tenían que ser, ojos muy específicos. Bueno, se va a parecer a un Hitler como un Jesús así, un ario, Jesús ario. Bueno, quizás algún africano de estos que son muy, muy negros, así en su tez, entonces como a ellos les gusta y defienden su tez, su piel y todo, bueno, se va a parecer como un Jesús negro, iluminado y que va a hacer muchas cosas. Satanás se aparece al son de quien quiera y como lo quiera ver. Así se aparece. ¿Te imaginas a un Jesús de tal manera? ¿Te imaginas a otro Jesús así de esta otra manera? Él no tiene problema. Él se disfraza de ese Jesús y se te aparece y te dice, yo soy Jesús. Este es el problema que tienen muchos cristianos incluso. Muchos que creen que las visiones son de importancia, que el agarrar y tener apariciones son importantes. Sí, a José Smith también se le apareció un supuesto Jesús, un ángel Moroni. A Ellen White también. Y así a muchos se le ha aparecido. Hicieron libros, escribieron revistas y un montón de cosas hicieron. Grandes escritos. Proliferaron escribiendo y escribiendo una cosa y otra. Pero esto no tiene ningún valor en la fe cristiana. Esto no tiene ningún valor en la fe bíblica. Pedro le hace ver a estos cristianos, por favor, señores, no esperen, no busquen ver a Jesús, no busquen, sino ámenlo. Y dice, a quien no habiendo visto lo amáis. Era la fe tan grande de estos cristianos. Era tan fuerte la fe de estos cristianos, que ellos, aunque nunca vieron, porque se ve que recibieron a Cristo, pero no lo habían conocido en su ministerio. No lo habían verdaderamente entendido o escuchado en el ministerio, porque posiblemente estos cristianos eran personas que salieron de Israel, de la persecución, pero muchos de ellos quizás eran helenistas, o sea que no estaban en Jerusalén, no vivían en Jerusalén, y quizás escucharon del ministerio de Jesús, pero nunca lo llegaron a ver, porque Jesús no salió más que de Israel, ahí nomás. Anduvo por todas las ciudades y provincias de Israel, pero no se movió a lugares vecinos, a países vecinos. Entonces, ellos le amaban y le creían, aunque ahora no lo vean, no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable. Sí, a pesar de la prueba, de la lucha, de la tristeza que soportaban, lo que extrañaban seguramente aquello que habían vivido en su tierra natal, ahora con todo ello le seguían. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, vuestras almas. Ahora, hay que saber una cosa, que tanto Pedro como Santiago y el escritor a los Hebreos usan la expresión salvar almas, no en el sentido de la salvación del pecado, no en el sentido de haber creído a Cristo como Salvador, habiéndose arrepentido de los pecados. Hay una parte de la salvación de nuestra alma que no está todavía completa, y es el aspecto de librarla a nuestra alma de las acechanzas de la carne, de lo que son los deseos de la carne. Vamos a hablarlo más adelante porque Pedro explica esto, de los deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué todavía siendo cristianos, siendo salvos, siendo santificados, siendo justificados por la fe, siendo reconciliados con Dios, ¿por qué pecamos? ¿Por qué todavía nos cuesta a nosotros entender y llevar adelante una vida cada vez más santa? ¿Por qué tenemos tantas luchas y tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que rogar a Dios que nos dé fuerzas, ayudas espirituales para vencer las tentaciones y el pecado? Porque estamos en un cuerpo de muerte. Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo, siempre cito este pasaje, Romanos 7, 15 al 25. Él hace ver que el querer hacer el bien está en mí, dice él, pero no el hacerlo. Él encuentra dos leyes en su vida. Encuentra la ley del Espíritu que le impele a lo bueno, pero encuentra también la ley de la carne, del cuerpo, que le impele al pecado. Esto es importante que nosotros entendamos, que hay una parte de la salvación de nuestra alma que no está todavía completa. La redención sí, lo que es el asegurarnos la vida eterna, por supuesto que sí, pero hay algo que nuestra alma anhela, y es el salir, el ser desvestido de este tabernáculo terrestre, como dice Pablo en 2 Corintios 5 también. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos una habitación, dice él, celestial, una casa no hecha de manos, una casa hecha por Dios en los cielos. Y cuando obtengamos ese cuerpo, cuando obtengamos esa salvación de haber salido de este cuerpo, entonces ahí vamos a poder lograr nosotros entrar y ser salvos totalmente, completamente de esta habitación que tenemos ahora y que muchas veces nos corrompe espiritualmente. Nosotros habíamos leído, si no mal recuerdo, en el estudio anterior, quizás puede ser que era en otro estudio, pero en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Aún no se manifestó lo que vamos a hacer en su totalidad en la gloria, pero vamos a ver, creemos por la fe. Y cualquiera que tiene esta esperanza, en Él se purifica como Él también es puro. Cuanto más anhelamos lo celestial, cuanto más anhelamos esa morada nueva, cuanto más rogamos a Dios por ese momento que llegaremos a su presencia, más purificado viviremos. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en lo celestial, en lo que va a lo eterno. No nos estamos concentrando en anhelos carnales, en anhelos terrenales, sino estamos verdaderamente con nuestra vista en lo celestial. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en el estudio anterior en el versículo 3? Dice, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para... ¿Reservada dónde? En los cielos, para nosotros, o para vosotros, dice Pedro escribiéndole la carta a estos expatriados, a estos que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Les lleva a ellos a que su fe se afirme, como recién hablábamos, en lo invisible, en lo celestial y en esa herencia que no es aquí. No es aquí en la tierra. Los cristianos no deben buscar progresos abismales y sustentables en la tierra. Deben buscar progresos en lo eterno. Aquí sí, las necesidades básicas, tratar de tenerlas y cumplirlas. Y si Dios da un poco más, bueno, no hay problema. Qué lindo. Pero saber que nuestra herencia principal no está acá. Hace unos años atrás hablábamos con un hermano y él decía que era de gran importancia dejarle herencia a los hijos, serles herencia. Y está bueno, sí, sí, por supuesto, pero no es lo indispensable. Hay que saber que si nosotros no tenemos herencias, no tenemos alguien que nos va a dar algo, porque hay hijos que, bueno, tienen esa gracia, hijos e hijas, que tienen esa gracia que sus padres sí son potentados y todo, y bueno, a uno le da tanta tierra, al otro le da tanta cosa, a otro le hereda no sé qué otra cosa, y a otro le hereda esto otro, y así, bueno, es como que eso les impulsa en la vida y los lleva. Pero hay otros que, bueno, por ahí andan medio como pelagato toda la vida, y bueno, solo lo único que les queda, hablando de los cristianos, es la herencia celestial. Es la herencia que puedan obtener en lo celestial. No estoy diciendo que está mal que los padres se preocupen por herencia para sus hijos. Lo que quiero decir es que no es lo indispensable. Los cristianos debemos saber una cosa, que Dios da, pero a veces Dios también no da. Dios muchas veces provee para ciertas cosas para que abundemos en este mundo y a veces no provee para que abundemos. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia o en escasez. Yo creo que Pablo más vivía en escasez que en abundancia, porque siempre andaba diciéndole a las iglesias que hay que ofrendar, que esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y se ve que la escasez era lo que más se vivía. Él decía, he aprendido a estar saciado y a tener hambre, a pasar hambre, ¿entienden? Y a veces creo que pasaba más deseos de comer o hambre que el que tener buenos platos de comida cada día. Si nosotros, por ejemplo, comemos, tenemos habitualmente la posibilidad de tener al menos lo que se llama las tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, y si alguno tiene la extra, que merienda también, y después todavía cena, entonces ya está re bien. Está mejor que Pablo, quizás está mejor que Pedro, está mejor que muchos cristianos en el primer siglo y que muchos cristianos que hoy viven en el mundo y pasan hambre. No tienen casa. Acá todos, aunque alquilemos o lo que sea, pero todos tenemos una casa donde llegamos y nos podemos sentar a descansar, sentar a comer, sentar a quizás hasta mirar algo de la tele, alguna noticia, sentarnos a tomar unos mates con los que somos casados por ahí con nuestras esposas o si los hijos toman mate, nos sentamos todos y tomamos mate todos, pero tenemos esa posibilidad, aunque no tengamos una casa propia, pero es importante entender que estos cristianos tenían gozo, tenían un gozo inefable, tenían alegría, tenían todo, creyendo que aunque no lo veían a Cristo, ellos sabían que también ese gozo les llevaría a obtener el fin de esa fe que era la salvación de sus almas, pero con creces, con abundancia. Quizás aquí en la tierra estaban pasando muchas necesidades, muchas dificultades, no solo dificultades físicas, o sea, materiales, estaban pasando dificultades hasta emocionales, espirituales, y todavía sobre eso estaba la prueba del Señor sobre ellos. Esto no era nada fácil. Estos cristianos eran verdaderamente gente que sabía lo que era padecer, sabía lo que era luchar, sabía lo que era ir a países nuevos y ver y saber cómo sigo ahora, cómo empiezo ahora, porque tuvieron que salir escapando. No es que fueron llamados por una empresa, llegaron y ya tenían el trabajo, más o menos esto, y ya tenían un lugar donde les daban de vivienda. Hay veces que nos vamos al extranjero porque, bueno, ya tenemos a alguien que por ahí nos da una mano al principio, tenemos un lugar donde ir a vivir, donde ir a pasar, donde comer. Estos no, estos salieron y llegaron y... ¡sorpresa! ¿Cómo seguimos ahora? Si conseguían algo rápido, sí. Si no, bueno, que las iglesias o cristianos de esos lugares les pudieran ayudar al principio hasta que ellos, de alguna manera, se empiecen a levantar. Esta salvación de las almas de ellos, esto que iba a suceder y toda esta salvación que ellos obtuvieron en Cristo, o sea, por haber creído como Salvador, y la salvación completa, o sea, ustedes saben que nosotros tenemos una vida de salvos en posición de salvos, o sea, recibimos a Cristo, llegamos a sus pies arrepentidos de los pecados y obtenemos la regeneración o el nuevo nacimiento una vez que hemos creído en Cristo como Salvador. Esa es la posición de salvo. Ahora somos salvos. Pero también en la vida de salvación hay una progresión de la vida como salvo. Voy creciendo y entendiendo esa vida de un hijo de Dios. Entonces, a medida que voy creciendo, voy salvando mi alma cada vez más del pecado. ¿Por qué? Porque voy entendiendo que debo renunciar al pecado, pero también debo ir aprendiendo la vida de un salvo, de un santo, de un justo, de un reconciliado con Dios. Hay un aspecto progresivo en la salvación, pero ojo, este aspecto progresivo, que si yo llegara a fallar, no me quita la posición que yo tengo como salvo. No sé si entienden lo que quiero decirles, pero es importante saber que aunque yo ya llego a la posición de ser salvo del Señor, todavía no comprendo desde el principio todo lo que abarca vivir como un salvo. Poco a poco, el Señor, a través de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones, incluso de los momentos en que Él provee de alguna manera para ciertas situaciones apretadas en la vida, Él provee y Él me va mostrando cómo debe vivir un salvo. La vida cristiana es una vida de reemplazos, es una vida de quitarme esto y colocar esto. No debe ser una vida que yo voy quitando, quitando, quitando, quitando y después, bueno, ¿y? No, tengo que ir sacando de mí lo que es malo, lo que es espurio, lo que es dificultoso, lo que no le agrada al Señor, e ir reemplazándolo con todo aquello que Él me está dando en su palabra, con todo lo que Él me va mostrando en su voluntad, y eso debo ir aprendiendo. Así como Él me quita los pecados, me saca los pecados y viene y habita Cristo en la persona del Espíritu Santo en mi vida. ¿Entienden? No es que mi vida queda en la nada. Me sacó el pecado. ¿Y? No, me sacó el pecado, me limpió de mis pecados y ahora viene el Espíritu Santo para ayudarme a mí a florecer como un hijo de Dios con una vida en Cristo Jesús. Bueno, de esa salvación de las almas, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es interesante que nosotros, por ejemplo, no tenemos que buscar a quién iban dirigidas las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros ya sabemos a quién iban dirigidas. Pero ahora pongamos en el lugar de Joel, pongamos en el lugar de David, de Zacarías, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Ellos no tenían a Cristo como Salvador personal. Ellos todavía no sabían quién era Jesús, ni sabían que se iba a llamar Jesús. Ellos solo sabían que iba a venir alguien. Por ejemplo, Isaías y Zacarías lo llaman renuevo. Lo llaman vástago de Dios. Otros lo llamaron quizás de otros nombres. La raíz de David lo llama Isaías. ¿Entienden? El hijo de Isaí lo llama. El siervo de Jehová lo llama Isaías también. Pero solo eran títulos que ellos podían lograr tener. Fíjémonos un ratito En algunos pasajes referidos en el versículo 10, Mateo capítulo 13, versículo 17. Vayamos un ratito ahí y veamos lo que dice Jesús respecto a esto que Pedro dice relacionado a que los profetas anunciaban, los profetas estaban siempre hablando de esa salvación y tratando de ver quién era, de quién se estaba hablando. Versículo 17 de Mateo 13 dice, porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos. De hecho, en la Biblia hay 17 profetas que escribieron sus libros, hicieron. Aunque, bueno, vamos a decir que hay 16 porque el libro de Lamentaciones está escrito también por Jeremías. Entonces, vamos a hablar de 16 profetas. Empezamos desde Isaías y terminamos en Malaquías. Pero todos ellos, aunque en poco o mucho, pero hablaron del Mesías, hablaron de Jesús. Ahora Jesús hace ver que muchos, o sea, se ve que habían otros, aparte de los profetas que tenemos, pero vemos a David, vemos a Samuel, que habló también de ese ungido, de ese que vendría algún día, de ese que heredaría el trono de David. Hablaron mucho de Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Nosotros tenemos el privilegio que sí conocemos de quién hablaban los profetas, porque para nosotros Jesús está atrás en la historia. Nosotros vivimos en la era que se llama después de Cristo. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento, los personajes de gran fe, de gran vida espiritual en el Antiguo Testamento, solo veían algo vago, algo muy dificultoso, veían para adelante, pero no sabían quién era él. Sabían que estaban anunciando a alguien, estaban diciendo algo de alguien, incluso hablaban de ese que iba a reinar. Vemos en el libro de Ezequiel, vemos en el libro de Isaías de ese Jehová que va a reinar. ¿Pero quién? ¿Quién era ese Jehová? ¿A qué hombre se refieren? Porque es cierto, los israelitas estaban acostumbrados a ver la imagen de alguien. No de Dios específicamente, pero siempre tenían un legislador, un rey, un profeta. Alguien gobernaba. Primero eran los jueces. Siempre había alguien visible a quienes ellos veían, que los gobernaba y los llevaba a Dios o los sacaba de Dios a veces, dependiendo. Pero ellos sabían que hay alguien que iba a venir, que iba a ser distinto a todos esos líderes de Israel. Pero solamente era esperar a ver quién podría ser, quién podría llegar a ser ese personaje, esa persona que ellos estaban buscando. Zacarías, vamos un ratito al Antiguo Testamento, pero ya que estamos antes de ir a Zacarías, vamos a Joel, capítulo, yo ya tengo justo abierto acá, voy a aprovechar. Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Obviamente puede que se está hablando de esa salvación después del gran día de Jehová, porque eso es el contexto del capítulo 2 de Joel, pero también vemos que en los versículos anteriores, si nosotros vamos a leer desde el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 28 y 29. Esta profecía citó Pedro cuando hizo su primer mensaje en el capítulo 2 de Hechos. Él citó que era el cumplimiento de esa profecía para esa generación, escuchen bien, de israelitas, no de gentiles. Esta era una profecía que se tenía que cumplir en esa generación que por primera vez encontrarían la salvación de sus almas por invocar el nombre, y aquí obviamente usa Jehová porque, bueno, todavía no se conocía el nombre Jesús en el Antiguo Testamento, o Jesucristo, o Cristo, pero Pedro anunció, versículo 32, capítulo 2, él hace ver y les mostró a ellos que a este que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo en Israel. El que invoque el nombre del Señor, sigue Pedro ahí predicando, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y le dice, arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y van a recibir perdón de pecados. Es lo que ya anunciaba Joel. Pero Joel, cuando estaba diciendo estas palabras, no sabía quién era el Jehová ese que iba a salvar. Sí sabía que se relaciona a Dios, por supuesto, pero él no sabía que se llamaba Jesús o iba a tener el título de Cristo, ungido en griego. ¿Entienden? Señor y Cristo. Entonces, es importante ver que Pedro les está mostrando a ellos y les está afirmando en esta verdad, que ese que los profetas anunciaron, que ellos sabían que iba a venir, ellos inquirían diligentemente buscando. A veces yo digo, miren, los profetas hebreos, los grandes hombres de Dios en Israel, antes que venga Jesús, antes que incluso termine lo que era la finalización del Antiguo Testamento, buscaban con diligencia. Hoy, la mayoría de los cristianos no buscan a Jesús con diligencia, inquiriendo. Eso quiere decir estar indagando, viendo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo vino Jesús? ¿Qué pasó antes de mi salvación? ¿Cuánto estudiamos la Escritura? Ahora que la tenemos completa, por escrita, tenemos toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda la revelación de Dios. ¿Cuánta revelación tenía Joel? ¿Cuánta revelación tenía Isaías? ¿Cuánta revelación tenía Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas? ¿Cuánto tenían? Los libros que ellos escribieron, era toda la revelación que tenían. Pero inquirían. Diligentemente buscaban. Vemos un ejemplo en Daniel, capítulo 9, que empezó a ver, empezó a indagar el libro de Jeremías, empezó a mirar, a ver cómo era y cuántos eran los años del cautiverio del pueblo de Dios. Y empezó a mirar y se daba cuenta, son 70. Entonces empezó a hacer su oración de confesión de pecados y pidiendo, y a ver si ya llegaba el tiempo de la libertad otra vez de los hijos de Israel. ¿Entienden? Los profetas indagaban y nosotros muchas veces que tenemos toda la Biblia, que tenemos un montón de respuestas en la palabra de Dios, no lo hacemos. No indagamos, no estudiamos, no leemos la Biblia, no nos interesa indagar e inquirir. Creo que Pedro de alguna manera les estaba haciendo ver a estos cristianos expatriados que se den cuenta que es importante que el que vino, porque para ellos había de venir, para los profetas, todavía no había llegado. Pero para estos cristianos y para nosotros, Él ya vino y nos ha dado mucho más respuestas de las que posiblemente podrían haber encontrado los profetas antiguotestamentarios o los espirituales antiguotestamentarios. Seguimos un poquito más. Y escudriñando dice, ¿a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas? Si nosotros miramos Salmo 22, 6, si miramos Isaías 53, 1 al 11, es increíble, hermanos, cómo vamos a ver los detalles de los sufrimientos de Cristo y la salvación, las aflicciones que realmente Cristo se le estaba anunciando. Ya que estamos en el Antiguo Testamento, no pierdan ahí Primera Pedro, pero vamos a ver el de Isaías, por lo menos me interesa, que es tan claro ese pasaje, tan vívido en relación a, y es una de las profecías que hasta el día de hoy los religiosos israelitas que están en Israel y que están en el mundo, no lo quieren reconocer. O sea, me refiero no a los mesiánicos, sino a los religiosos que niegan que el Jesús que hace 2000 años casi murió sea el Cristo. Pero dice, versículo 1 en adelante, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Algunos creen que Jesús era lindo? Ese que no era tan lindo, por lo menos el propio Señor lo revela así en la profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, atiendan bien esto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién quebrantó a Jesús? ¿Quién lo hizo pasar por todo eso? ¿Quién lo llevó a un sufrimiento tan horrible y tan atroz? Dios mío. Él no era malo, no tenía pecado, no se halló engaño en su boca, pero con todo, dice, con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Quizás, no sé si Pedro les quería recordar por las dudas este pasaje a estos expatriados, a estos cristianos. Pero debemos saber que el anuncio de quien murió por nuestros pecados, hablando de nosotros, quien murió por nuestros pecados, ese anuncio ya viene desde el Génesis. En adelante viene el anuncio que alguien que venía de parte de Dios traería paz, nos traería salvación y también afirmaría o despertaría nuestra fe para que podamos, como vimos en el versículo 8, creer en lo invisible. Ni siquiera nosotros pudimos ver el sacrificio de Cristo. Pudimos ver nosotros la muerte de Cristo, pero creemos que murió. ¿Y por qué lo creemos? Por la fe. La fe es lo que a nosotros nos lleva, nos ayuda a nosotros a entender que Cristo existe, que Cristo murió por mis pecados y que Cristo realmente se reveló a nosotros en el Espíritu de Dios. ¿Alguien vio al Espíritu de Dios? Es imposible verlo, porque es Espíritu. Es alguien invisible, pero es alguien que existe, alguien que está y que obra en nosotros, opera en nosotros, en nuestra fe, para que nos convenzamos que Cristo no solo hizo todo, sino que va a través de nosotros haciendo su obra para que maduremos espiritualmente y para que ayudemos a otros a conocer a Cristo. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo estudio, en el versículo 12 en adelante. Esto que anhelan los ángeles hacer y no lo pueden hacer. Anunciar el Evangelio. Anunciar a Cristo. Anunciar las profecías. Anunciar el Evangelio y no pueden hacer. Pero los hijos de Dios, los salvos, la iglesia de Cristo, sí lo puede hacer. Que Dios verdaderamente nos ayude y bendiga su palabra. Padre Santo, gracias una vez más por lo que nos has enseñado y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias también por la revelación de Jesucristo que nos has dado para nuestra época. Quizás en la antigüedad muchos anhelaron poder ver todo lo que nosotros podemos ver, pero no lo pudieron hacer, porque para ellos era algo escondido. Como dice tu apóstol, era algo solamente un misterio, algo que no se podía revelar en ese momento. Pero ellos lo anhelaron e inquirían y trataban y se esforzaban de ver cuándo llegaría esa salvación. Gracias, Señor, porque llegó en tu tiempo, en tu soberanía, en tus decretos, pero llegó. Gracias, Señor, porque hoy somos partícipes de esa salvación. Y gracias también porque tenemos la Biblia, tu revelación completa para poder seguir estudiando estos temas, comprendiendo, detallando cosas que a veces se nos esconden o se nos escapan en una lectura simple de tu palabra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Sin fe, yo anduve sin fe, como vil pecado, como vil pecador. Muchos años vagué, en mal y temor, más un día feliz, a Cristo busqué, me sacó de las dudas, y paz encontré. El camino de fe es siempre mejor, pues voy con mi rey, el buen Salvador, consuelo me da, paz, vida y luz, soy siempre feliz, en Cristo Jesús. Oh, amigos aquí, este canto oí, el gran Hijo de Dios, te invita a venir, de toda maldad, Él los salvará, y un hogar en el cielo, os preparará. El camino de fe es siempre mejor, pues voy con mi rey, el buen Salvador, consuelo me da, paz, vida y luz, soy siempre feliz, En Cristo Jesús, el camino de fe es siempre mejor, pues voy con mi rey, el buen Salvador, consuelo me da. Paz, vida y luz, soy siempre feliz, En Cristo Jesús.